te amo y no hay nada que no pueda ya cambiar. Te siento sumergiéndome en los ríos de tu paz. Oh, oh, oh, y me suelto al vacío y saludo a mis miedos que se van, porque yo sé que tú estarás cuidándome. Yo seguiré amándote.